más? No, muchas gracias. Gracias, mi amor, por tu paciencia. De nada, mamá. Tú siempre tendrás ese cuidado. Y hoy estamos cumpliendo 5 años de estar juntos. Sí, amor, qué bendición. Valoro mucho que estés a mi lado, mamá. Feliz aniversario, mamá. Ay, gracias, papi. Ay, muchísimas gracias. Juntitos tú y yo. Y aunque vengan las pruebas y las dificultades, ya nada pueda separarme de ti, dulce amor. Perdóname, mi amor, yo sé que he cometido errores y te he hecho llorar. Hoy quiero que tus lágrimas sean de felicidad. Yo sabes que te amo y no quiero perderte. Perdóname tú a mí también. Yo he cometido errores y te he hecho llorar. Hoy quiero que tus lágrimas sean de felicidad. Dios sabe que te amo y no quiero perderte. Su gran amor.